Vox convocó una huelga automovilística a través de las redes sociales para protestar contra el estado de alarma impuesto por el gobierno el viernes pasado. Sin legalizar la manifestación y sin intención de hacerlo, los madrileños han salido a la Castellana en sus vehículos, con banderas de España, con pitidos y no con muchas mascarillas, a exponer su opinión. Una opinión basada en que las medidas del gobierno son totalitarias, absurdas y con las que no hay libertad. En otro punto emblemático, la Puerta del Sol, se ha podido contemplar la cara opuesta a la moneda. Cientos de enfermeros han exigido ayuda. A pie, pero con las medidas de seguridad necesarias, mostraban pancartas donde exponían que la vocación no justifica la explotación. A grito y con un gran enfado, han leído un manifiesto donde dejaban claro que la precariedad laboral estaba empezando a afectar a la atención a pacientes. En un día como hoy, Día de la Hispanidad, y ante una situación difícil que se lleva arrastrando todo el año, se ha podido ver una España dividida ante cómo afrontar una pandemia. Por un lado, quienes piden ayuda y por otro, quienes no ven necesarias más restricciones.